tiro me ayudó a entrar. De la espalda me sacó las balas, me obligó a dormir. Soñé con la muerte de la gente mala. En cuanto desperté, la vi en un vestido azul de no creer. Preparamos algo de comer, compartimos el pan. En la tarde fuimos a nadar, afinamos un plan letal. No hay vuelta atrás. Compré unas Duracell, da igual, aunque caras son las que más duran. Busqué por todo el dial y al fin di con la programación segura. La oscuridad nos vio bailar. Una ventana abierta ha helado tu sudor. Te abrigaste con mi polerón. Fuimos a caminar. Bajo un sauce hicimos el